Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, ¿cómo estáis? Bueno, acabo de subir un audio nuevo, un audio que es también un vídeo, así que aquellos que veáis el vídeo, no os hagáis idea la ilusión de que se trata de un contenido nuevo, sino que es el mismo contenido que aparece en el audio. Saludos, señor Manu Wire. Y bueno, ¿qué os vais a encontrar en ese audio que ya está publicado? No voy a destriparos el audio, pero ya sí os diré que estoy dándole vueltas al tema del cierre de Infowars, que me parece una de las noticias a nivel de internet más fuertes que ha habido y que hay en este momento. Que Google decida de manera autocrática y dictatorial cerrar un canal por... Bueno, porque tiene discursos de odio. Es increíble, ¿no? Es increíble. Mientras hay un tío que se llama Luis Farrakhan, que dice que es un Hitler, que Hitler es un gran tipo. Un tío que era... fue maestro de Malcolm X, el líder de la nación del Islam. Un grupo supremacista negro. Que los hay, hay radicalismos para todos los gustos. Entonces, bueno, ya está el audio y el vídeo se está compilando, aunque me ha dado un error en el MacBook Air. Espero que cuando ahora estoy dando mi paseo, caminata, trote de 7 kilómetros, porque estoy lesionado, me lesioné pagando en un peaje de una autopista por bruto. Y de paso, pues... Digo, voy a tener algún directo que ya me prodigo poco. Como tengo la cuenta gratis de Spreaker, ya me estoy prodigando bastante poco. Por cierto, he tenido que restaurar el teléfono, el Gear S3, porque no me funcionaba el GPS y estoy un poquito molesto. Porque encima la Samsung Account con la copia de seguridad no me funcionaba. En fin, cosas feas. Bueno, no sé si habéis oído al señor Rupert Dax. No, yo dejé lo de los Pokémon, lo dejé porque me drenaba la batería del teléfono. Así que, pero de vez en cuando se ve por aquí a gente cazando cositas. Bueno, no sé cuántos habéis escuchado a Rupert Dax lanzar teorías de la conspiración. Rupert Dax, que junto con Nipegún son los Alex Jones en español, y también con Contra Periodismo Matrix. Ay, madre, ¿cómo está la cosa, eh? ¿Cómo está la cosa con el tema de la censura en internet? ¿Cuánta razón tienen los santos escritores del ciberpunk cuando decían que nos dirigíamos a una distopía? Solo que esa distopía es una jaula de oro, que decía Aldous Huxley. Él decía que hay dos tipos de dictaduras. Una es represiva, violenta, y es un país cárcel que te mata de hambre. Y el otro es una jaula de oro. Una jaula de oro que mantiene atontados a sus ciudadanos por medio del entretenimiento y el SOMA, que es el Internet para tontos. Así que nada, ahí estoy subiendo. Estoy codificando el vídeo, el audio ya lo tenéis en iVoox. Aprovecho para desmentir mis vínculos con el grupo radical de alemanes que causó el caos, según Rupert Dax, en Valencia. Unos fanáticos que también, desde luego, hay que ver. La gente está mal de la cabeza, ¿eh? O sea, tú te metes en el metro de Valencia, unos tíos con barbas y mochilas, y se ponen a gritar, todos vais a morir. En fin. Estos tíos no se han enterado de que en Atocha murió un montón de gente, pero un montón de gente, y fueron heridos muchísima más gente por unos fanáticos. Yo creo a Rupert, dice el malvado Manu Wire, a que te haga un Alex Jones. Desde que tienes focus... No, bueno, es que estoy caminando a un buen ritmo, tío, pero estoy... recuperando la forma. Lo que pasa es que Me lesioné pagando un peaje. Saqué el cuerpo por la ventanilla, me clavé la ventanilla, pero yo dije, por mis narices, que meto la tarjeta en la ranura del pago del peaje y me hice polvo el costado. Tengo un problema, es mi punto débil, las costillas. Así que bueno, quiero desmentir al señor Rupert Dax, que es un desinformador, es un fake news y es bullshit, como dicen los anglos. Así que lo niego todo. Hacer como Rajoy, sí. Sí, ahora mismo. Ah, bueno, dice el trote, sí. Estoy ahora mismo en un trote cochinero rajoyano. Se llama la técnica del registrador, que es un buen ritmo. Oye, 7 kilómetros a este ritmo de trote cochinero se suda lo suyo. Desde luego, esto me permite dormir muy bien. Ahora lo único que me preocupa es a ver si consigo recuperar la esfera de mi reloj, que tenía una esfera que tuve que hacer ruta al teléfono, bueno, al reloj y hacer no sé qué historias para cargar la esfera, a ver si la consigo cargar, que fue un rollo. Ahora que tiene una cuenta gratuita, Spreaker puede hacer directos con el micro abierto. No sé a qué te refieres, puedo hacer directos limitados a 15 minutos. Con el manos libres, con la mesa de mezcla, como quiera, pero 15 minutos, más no. O sea, como este directo, que me quedan 8 minutos ahora de directo. Así que, pero sí. Bueno, vosotros, ¿qué pasa? ¿Que no estáis de vacaciones? Bueno, también quiero aprovechar, aparte de para tirar piedras contra el tejado de Rupert y sus actos terroristas de desinformación, saludando a vecinos, también quiero aprovechar para, ¿qué iba a hacer? Se me ha olvidado. Ah, llamadas con la gente, sí, todo igual, pero 15 minutos, de la consola de Spreaker, castriana de extenderse de mala manera, se comen el audio, se comen los 15 minutos, no me da tiempo ni al saludo, de hecho no me da tiempo ni a pedirles que se callen para despedir el programa. Imposible. Así que no, con 15 minutos creo que no vale la pena hacer entrevistas, porque sería, si acaso, a lo mejor, si uso la mesa de mezclas, pues utilizaría, pero para hacer falsos directos, es decir, que la gente me mande audios al estilo Fernando Díaz Villanueva y pinchar los audios, porque como hay una conversación con alguien al que no le puedas cortar el rollo, te revienta el asunto. No, mi época de Spreaker, de largos directos de media hora y pinchar música, se acabó. Pues Spreaker es carísimo y de momento no voy a contratarlo. Aunque me molaba, me molaba bastante los directos y que la gente ahí charlara y tal. Luego siempre hablaban los mismos, los que están dispuestos, Dioscor, Rupert, alguno más ahí, pero luego la mayoría de la gente, hombre, sí, siempre podía entrar un señor Vato o algún otro amigo de Colombia que estaban más que dispuestos a entrar a saludar. Hombre, señor Monos del Espacio, que se prodiga poco en estos directos cutres, de cuenta cutre gratuita. Así que nada, ¿qué más? Os cuento. Bueno, estoy esperando que me llegue el permiso definitivo, eso sí os lo adelanto, porque una vez que tenga el definitivo, tengo la firme intención de hacer algunas reviews de los vehículos eléctricos de alquiler. En concreto, el Renault Zoe, el Citroën que tiene la gente de EMOV, que son dos eléctricos bastante chulos, y el Kia Niro, que es un híbrido enchufable que ha puesto la empresa Webel. Así que, así que está tardando. Según la DGT, desde el día 3 de agosto está en correos. Lo que pasa es que yo sospecho que en mi barrio la cartera no está repartiendo todos los días. O tienen recortes de personal o reparten cartas cuando les apetece. Sí, bueno, yo tengo el provisional que tiene una vigencia de 3 meses. Así que lo que pasa es que me gustaría, estos días que estoy en Madrid, pues darme de alta, irme con la GoPro, con la otra cámara, y hacer algunos vídeos probando esos vehículos eléctricos tan chulos. Sobre todo el Kia Niro ya lo tengo. Ya lo tengo. Para acá tendría que coger un coche eléctrico, un City, el Renault City, el Renault Zoe, para ir al Kia Niro, a la zona del Kia Niro, porque en la zona donde yo vivo no es una zona de cobertura del Weevil y tendría que usar un eléctrico para coger el otro. Bueno, espantamosquitos de Xiaomi. Lo que no venda Xiaomi, amigos, yo no sé quién lo puede vender, ¿eh? Bueno, Xiaomi ahora mismo a mí me recuerda a Nokia, que tenía un catálogo de teléfonos móviles exagerado. La gran diferencia de Xiaomi con Nokia es que Nokia se atrevía más a los diseños. Metía su tecladito, sus móviles tipo, bueno, con diseños bastante más atrevidos y más originales. Bueno, hasta luego, vato. Feliz conducción. Como dicen los anglosajones, conduce con seguridad, cosa que ya lo sé. Julio, píllate el patín eléctrico. ¿Y qué hago si Carmena no quiere que usemos el patín eléctrico? Ahora van a salir ordenanzas municipales que dicen que el patín eléctrico no se puede utilizar ni en carreteras, ni en aceras, ni en carriles bici, solo en algunos carriles bici. O sea, aquí los amigos de los ecologistas no son tan amigos de los ecologistas. Bueno, y no me hagáis hablar de Carmena, porque entonces ya me desato. La señora que se ha subido el sueldo por encima del sueldo de Ana Botella, que dijo que no iba a ir en coche oficial. Ay, Podemos, el Castro Podemos chavista. Los polígonos, sí, pero para mi trabajo no. Yo para mi trabajo necesito un coche con maletero. Yo en un monopatín no puedo meter un maletín, bueno, maletín no, un maletón que llevo de 30 kilos. Es inviable. Me atrae mucho el concepto monopatín eléctrico. Casi me mola más el concepto scooter eléctrico. Que esa es otra cosa que quiero probar. Cuando esté ya en el septiembre y esté en las andadas. El scooter eléctrico. Que ya hay varias, ¿eh? Ya hay varias empresas. Lo que pasa es que no me puedo dar de alta con el permiso provisional. Solo en Scoop es donde estoy dado de alta, que sí me lo permite. Así que bueno, amigos, pues se acaban los 15 minutos de este directo chorras aquí, mezclando unos temas con otros. No dejéis pasar la oportunidad de escuchar el último audio que acabo de subir hace escasos, una escasa hora casi, hablando de La Purga, de Alex Jones. Bienvenidos a la distopía, bienvenidos al monopolio totalitario de Google, que no tiene desperdicio. Así que bueno, gracias a todos los que habéis participado en el directo. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Feliz tarde de agosto, que ya hace menos calor. Así que salid a la calle, que os dé el aire, que os estáis poniendo amarillos de tanto monitor y de tanta tablet. Venga, hombre, salid a la calle, que os den los rayos del sol. Hasta pronto, gracias.